Aquí está SG Lewis junto a Ray. La canción se llama Time, sonando las mañanas en la X. Y para arrancar semana como tiene que ser y para que ustedes tengan energía, para que sonrían, porque es importante poder iniciar con cositas ricas. Deliciosas. Ay, señor, por no nos ayuda a adelgazar y empezar semana. Uno necesita, señor, por las trajo buñuelos. Aquí estamos transmitiendo buñuelo, en vivo. Pero no, buñuelo caliente, que no es lo mismo. Señor, no es lo mismo Porras, un buñuelo. ¿Cuándo vamos a empezar la dieta? Dios les bendiga. Gracias, señor Dios Porras. Dios lo bendiga, señor. Igualmente, qué gracias. Delicia. La bolsa sudada. La bolsa con esa capa de grasita. Que la se transparenta. La bolsa de papel. Puede poner, mirar así el ojito al otro lado. Bueno. No vamos con música, ya sí, te cuento. Sí, sí, sí. Porque qué más uno hace, no, toca comer. Aquí está Miles Smith. Lonely in this crowd I see. Esto es de lo más reciente de los Kings of Leon. Ahí estaban con M Television. Entonces. Señora. Para iniciar semana como se debe, para estar uno cargado de energía, para tener ese extra. Sí, lo necesitamos. Del que llaman. Pues es importante comer algo rico. Sí, muy bien. Y que esté ahí siempre. Okay. Y que se pueda comer o muy temprano o muy tarde, que no tenga un horario específico, sino que está perfecto a cualquier hora. Y eso es queso pera del Vecchio. Qué rico. Queso pera del Vecchio para iniciar la semana, queso pera del Vecchio para que se lo coman como quieran, si quieren a mordisquitos, si quieren deshilachado, si lo quieren acompañar, si lo quieren solo, si hace parte de su lonchera, si es de las cosas que usted saca de la nevera para llevarla al trabajo, le da a sus chicos, siempre tiene que estar ahí un quesito pera del Vecchio, no importa cómo se lo coman, no importa qué hora, lo importante es tenerlo, porque ser original tiene muchas formas. Si quieren contarnos cómo se comen su queso pera del Vecchio, por favor, compartan. Ahí está, entonces, delicioso. Escuchemos esto, tu script. Break Even, esta es la X. Pidan sus canciones, arroba la X más música en X. Cerrando esta primera hora de hoy, miércoles puede ser, sí. Si quiere verlo así, sí, está bien. O sea, vale. Mira, Alex, nuestro Alex. Sí, salud para Alex. Pidió el viernes. Tipo inteligente, tipo estratégico, tipo estratega, táctico. Paola también nos escribió que desde hace como 5 años había pedido este día. Ella miró en el calendario. Hace un mes, Paola, la que dice, hace un mes pedí el viernes de compensato. También, importante, y se cuadró. Se cuadró la semana. Ya, caja y clink, clink. Muy bien me parece a mí. Hola, Camila. ¡Ay! ¿Cómo están? Feliz inicio de semana para ti y todos los tuyos. Para ustedes también, ya. Hoy lunes 28, o sea, a punto de culminar este mes. Pasado mañana se acaba. Y tenemos festivo, tantas cosas que nos motivan esta semana. Hermosa semana. Sí, la verdad, sí. Sí. Me parece una gran semana. Gran semana. Exacto. Difícil el lunes con este climita. Pero nos preocuparemos por eso después. Nos preocuparemos por eso después, cada claramente. Cada trae lo suyo. Bueno, bien. Cada día trae su afán, sí. Dicen cada las abuelas. Segundo, cada minuto todo se puede. Bueno, tenemos una nueva hora, eso quiere decir que tenemos pregunta. A ver. Sí. Y nos vamos a ir de una con el cine y con películas. Qué rico. Que hemos repetido y repetido y repetido. ¿Son de repetir películas? Sí. Yo no. ¡Ah! Pero ninguna. Participo. Ninguna, pero no hay una. Sí, de chiquito no te le decías a películas tu de familia chiquito que te pusieran. Ponme otra vez esto, ponme otra vez. Exacto, puede ser por ese lado. Pues pronto puedo pensar en eso. Eso, a más ver, bien. Más bien, como para ayudarles ahí a ustedes. Muchas gracias por no dejarnos solas en este. Gracias por tu generosidad, Andrés, de verdad. Compañero de mesa. Yo tengo que decir que yo soy muy de repetirme películas, más que todo las que son en muñequitos, como las de Disney, porque me generan tranquilidad para dormir, pero hay una en específico que se convirtió como en una costumbre de todos los diciembres y ahora ya es de siempre y es el Grinch. Es la película que más me he repetido. Con Jim Carrey. Claro. Oh, ¿en serio? The Grinch, esa. Me encanta, me sé las canciones, me sé hasta parte de los diálogos que son maravillosos. La niña actriz fue la actriz, no, esa no era. Uy, pensé que había sido la actriz que falleció. No, la que la mordió un murciélago. Ya. Ah, ya se volvió la que super... estaba cantando. Uh-huh. Ya se volvió súper punkera y rockera y gótica y todas esas vainas. Ah, ya. Ella, en esa época era toda una santa carita de ángel. La naricita. Sí. La tengo. Ah, bueno, mira, perfecto, el Grinch. Esa, el Grinch. Me la puedo ver mil veces y me da la misma tranquilidad y sensación de confort de casa. ¿Y solo te la ves en diciembre? Me la veía, antes me la veía solo en diciembre. Solo en diciembre, tenía que vérmela por ahí 3-4 veces en diciembre. Ok. Y ya después fue como, hey, no, ¿por qué no repetir esta sensación? En agosto. En agosto, todo el tiempo. Es chévere. Sí, rico buena eso. Película. La verdad es que sí. Incluso yo cuando estoy estresado o algo así, mi esposo es el que me dice, ¿por qué no ponemos Grinch? Ah, muy lindo. Mira, te invito. Están dando el Grinch. Sí. ¿Tú? Tú tienes muchas. Yo busco lo mismo que busca Cami, con la diferencia del tipo de película. Ajá. Paz. Yo veo Seven. Ok. De estos crímenes y asesinatos espectacular, que son los pecados capitales, y me produce, yo sé que es muy diferente, no, yo pero estoy me entubando. Produce lo mismo que a ti te produce, como sí, ya aterrizo ahí, y es como, y Nacho Libre, a ti te Nacho gusta Nacho Libre, es una obra de arte, sí. Es fotografía, es música, es historia, es todo, es perfecto el color de esa película, y lo había contado alguna vez cuando no la tenía, cuando no existían estas plataformas, yo cancelaba citas. Ajá. Por claro. Ver a Nacho Libre, o sea, me aparecía yo, no, me quedo acá. Bueno, mira. Eso, entonces esa es la pregunta, ¿cuál es la película que más veces ha repetido? Si es de estas personas que ama los números y tiene claro cuántas veces ha repetido, también comparta ese número. Ahí está entonces. Ay, sí. Pregunta del día, arroba la X más música. Aquí está Sheryl Crow. Esto se llama All I Wanna Do. La canción más importante de 1994 del álbum Tuesday Night Music Club. La joven aquel momento. Joven y bella. Sheryl Crow. Sí. Con... A vos. 16 semanas en el número uno en aquella época. En aquella época duraban las canciones, se demoraban un tiempo. Mucho, claro. No. Qué bello año. Sí. Qué bella época. Sí. All I Wanna Do en las mañanas de la X con los muy buenos días. Buenos deseándoles días. Que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompañan Camilo Pegui, Diana Rodríguez, Andrés Salazar, en este paraíso radial. Así es. Hoy puede ser miércoles, Alejandro. Ah, ¿por qué? Porque el jueves es festivo. Y el viernes de una vez. Pues, ¿para qué? Sí, ya. Sí. Tú podrías gestionar eso. ¿Estás ya haciendo el Inception? Ya, mira, ya. ¿Viernes para qué, no? ¿Tú podrías gestionar eso? ¿Se podría Pues, vamos a ver si... Lo que pasa es que ya hicimos una gestión. Camila Opegui hizo una Inception ahí en una reunión pasada. ¿Ah, sí? ¿Ah, en serio lo hizo? Sí, claro. Madre. Un paso adelante. ¡Vamos! Ay, me encanta eso. No sé si esta vez se pueda repetir. No, no sé. No creo. No hay un motivo sacro. Deditos cruzados. Sacro, no, sí hay, mira que sí hay momento, sí, sí hay un ¿cuál? Momento sacro. La muerte del Papa, todas estas cosas ya. Necesitamos. No. Los humanos. Claro, los humanos, sí. Hablemos del Papa. Fue noticia todo el fin de semana la clausura. La clausura del ataúd. La clausura, sí. Yo alcancé a verme varios videos, no sabía si eran en vivo o no por YouTube, pero a mí eso me revolvió todo. Primero... ¿Los zapatos? Porque eso también, pero más que todo... ¿Qué pasó con los zapatos? ¿Por qué les conmovieron tanto los zapatos a todos? Porque eran sus zapaticos de siempre, claro. Y ya estaban gastados, y ahí, fue con ¿cómo? Los que llegó supuestamente sale. Hace un tiempo. Claro. O sea, a él le duraba la ropa, es un gran mensaje. Sí. Él usaba y usaba y usaba y no cambiaba. Y que es como debería ser. Exacto. Es cierto, pero pues es complicado. Sí, los invito a que sean así, no, se puede. No, no, no. Claro. Austeros. Que sí. Ay, pero sí. Es que él era, siempre se mantuvo así, humilde, siendo verdaderamente el papa del pueblo en realidad. Es por ese lado, check los zapaticos. Mucha gente, más de 250 mil personas en la Plaza de San Pedro, que eso era impresionante. ¿Cuántas? Más de 250 mil personas. Mucha. En la Plaza de San Pedro. No, eso se veía altísimo. Como un hormiguero, sí, una cantidad de gente, donde estaba mezclado gente del común. Ajá. Y ya grandes representantes, estaban presidentes, los reyes, sí. De azul. Estuvo con Zelensky, ¿vieron? Se reunieron. Sí. La foto. Sí, está chévere esa poderosa foto. Ahora, ¿de quién habrán hablado, no? Pues habló les tocó. Pendiente del chismecito. Sí. Pues les tocó cuadrar alguito. Además, están en la casa del Santo Padre, entonces supongo que eso quiere decir que hay perdón y reivindicación. Yo a veces siento que el viejo Trump es como medio voltearepas, ¿no? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Como que se acomoda? Ah, no, como que no sabe para dónde echar a veces en decisiones políticas. Pues es que no es político. Él es una persona de entretenimiento, pero que está rodeado Voy a decir esto. Señora, bendito. Me gusta, dale. Es un gran líder. Ah, sí. O sea, es un líder muy... carismático con los suyos. Demasiado. Y es un buen orador, es un gran orador. No, ese no habla bien, ¿sí? A mí sí me parece, porque lo que habla hace que la gente lo siga. Cierto. Él dice justo lo que la gente quiere oír. Sí. La propaganda. Sí, exactamente. Sí. Aunque cuando uno transcribe lo que dice... Se da cuenta que no. Se da cuenta que es bastante ridículo. Sí. Pero sí, sí es cierto eso. Cuando digo que es un gran líder, no estoy diciendo que es un magnífico líder, ¿no? que es un líder positivo, ¿no? Me hago entender. Sí. Lo que trato de decir es que es un tipo que logra proyectar una idea, claro, de gobierno, de gobernabilidad. Sabe hacer que la gente lo siga. Y maneja las masas perfecto. Que diga. Las maneja. Sí, y eso, o sea, es un hardcore populist, ¿no? Es un populista duro. Durísimo. Pero entonces, este fin de semana preguntaban, entonces decía, no, todo el mundo habló de eso. ¿De qué? Del vestido azul. ¿Tenía algo? Tenía un vestido negro. ¿Pero hay un símbolo? Sí podía, pero el protocolo decía que había que ir de negro. Claro. Pero varios, como Barack Obama, fueron con vestidos azules. Sí, yo pero también me pregunté eso. Pero el azul de él se destacaba por encima de todos. Entonces uno de los análisis de la moda fue precisamente eso. Fue como que el solo hecho de que su azul fuera distinto al del azul de Barack Obama, por ejemplo, sabiendo que Barack Obama también rompió protocolo, sí, porque tenían que vestirse todos de negro, pero Barack Obama fue de azul oscuro, entonces se fue como de un azul navy blue, como un navy blue. Sí. Decían los analistas de moda este fin de semana, es un statement de yo me mando solo, a mí no me dicen qué hacer. Odio porque es el típico que va a un matrimonio vestido de blanco como la novia. ¡Qué pereza! ¡Ay, no! No pueden estar en el foco. ¿No puedes ir vestido de blanco? En un matrimonio jamás. A mí me invita nuevamente en otra vida, Jami, a su matrimonio. Y si yo llego a ir de blanco, ella no me Matrichela. Vuelve a hablar. Ella nunca más me va a volver a hablar. Y mis amigas se encargarán de echarte vino. Exacto. Accidentalmente. No. Matrimonio. La única persona que puede ir de blanco es la novia. Bueno, ¿qué más para cerrar el tema del Papa? Bueno, ya les decía, mucha gente ahí, mucha gente importante, los reyes también estuvieron ahí, pero hubo una parte donde a mí se me rompió un poco el corazón y es, primero, el ataúd, era un ataúd que él mismo pidió que fuera lo más sencillo del mundo, fue un solo ataúd, siempre ponen tres. Ok. Fue un solo ataúd de madera, de pino, normalita, básico, como cualquier persona, cualquier mortal. De madera y zinc. Okay. Exacto, nada lujoso. Mientras a él lo iban llevando en el papamóvil, que fue su último paseo en el papamóvil, la gente en las calles gritaba, Papa Francesco, no. Tenaz, lloré. Muy conmovedor. Conmovida. A mí la amiga de él, la mojita, con el morral. Con el maletincito. Sí, Argentina. Diana me dijo este fin de semana, es que esa soy yo en tu funeral. Si él hubiera sido el papá, yo hubiera sido esa monjita con el morralito saltándose todo, porque ellos eran muy amigos. Eran muy amigos. Y mucha gente llora. Esa fue. Bueno, y ahora arranca entonces el cónclave. ¿Sí? El cónclave. ¿Cuándo arranca? Conclave. ¿Sabemos? Oficialmente no, no sé. Parecen si como unas eliminatorias al mundial. Vamos a mirar y cuando regresemos miramos a ver si encontramos algún son 15 a 20 días supuestamente después de información sobre las eliminatorias. Es que parece. Sí. Vamos con discos, con los muy buenos días nuevamente, esperando que se encuentren muy, muy, muy bien. Estas son las mañanas de la X. Recuerde que hoy estamos hablando de películas que nos hemos repetido incontablemente en nuestras vidas. Estamos en arroba la X más música, en X, en Instagram, en Facebook, en Threads. Así que anímese y nos cuenta y nosotros más adelante vamos a estar contando sus experiencias cinematográficas. Hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas. A propósito de lo que decía Cami de los matrimonios, vamos a hablar de matrimonios en Colombia. ¿Dónde se llevan a cabo? ¿Cuáles son las ciudades más importantes o trascendentales para celebrar el gozo del santo matrimonio? Y así arrancan las mañanas de la X con una canción que a finales de 1995 y comienzos del 96 definió el espíritu del rock alternativo como nos gustaba en aquella época. Aquí están los Space Hog y esta canción se llama In the Meantime.